La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a este programa número 629 de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia los jueves a las 21 horas, pero que vos podés estar escuchando cualquier día, cualquier hora, en la veintena de radios comunitarias de todo el país que nos reciben para, bueno, para escuchar lo mismo que en el vivo, que también sale por la M690. Les saludo y les digo que hoy tenemos un programa que va a estar centrado en dos cosas, fundamentalmente. Primero, en el alegato de Gabriela Sosti, la fiscala auxiliar, que justamente en esta jornada en la que estamos haciendo el programa dio su último alegato en un juicio por crímenes de lesa humanidad, porque se jubila. Para quienes la conocieron en sus primeros juicios en Atlético Banco Olimpo, en Vesubio, sabían ya cuando llegó la televisación quién era Gabriela Sosti y su excelencia a la hora de alegar. Pero mucha más gente la conoció a partir de la televisación y en su participación en los juicios por la represión a la contraofensiva de Montoneros y también el juicio grande de Campo de Mayo. Después la tuvimos en el juicio contraofensiva 3, el de Roberto Álvarez. Y finalmente la estamos viendo en la masacre de Río Luján, en el juicio por la masacre de Río Luján, que entró justamente en la etapa de alegatos con el que hizo el Ministerio Público Fiscal. Vamos a repasar el alegato de Sosti. Lo jibarizamos, ¿no? Imagínate, 5 horas y media estuvo alegando Sosti y nosotros estaremos utilizando una media hora de este programa, que no es poco, para poder escucharla resumida y que en todo caso te vayas al archivo de La Retaguardia y puedas verla completa. También vamos a escuchar un polémico testimonio que se dio esta semana en el marco del juicio ESMA 7 que hicimos con Carlos Rodríguez, el juicio que tiene a el imputado Guarrochena como único acusado y que nos tuvo allí con un testimonio bastante particular, porque es el hermano de una víctima, pero un promílico, podríamos decir, en su discurso. Esto es extraño, pero la víctima es Elena Holmberg, la diplomática que fue secuestrada y asesinada, que era parte del centro piloto de París, que se instaló allí en Europa en tiempos de la dictadura, y su hermano fue a dar testimonio. Y entre otras cosas, además de exculpar a los genocidas que están siendo enjuiciados en estos procesos y decir que no sabían nada, reflotó una vez más, ya lo había hecho en sus anteriores intervenciones en los juicios, pero obviamente este tiene mayor difusión por la televisación, Eugenio Holmberg volvió a hablar sobre ese supuesto acuerdo entre Massera y Firmenich o entre la Armada y Montoneros con dinero de por medio. Así que también vamos a escuchar una entrevista que hicimos al final de esa misma audiencia con Felipe Celesia, coautor de la biografía de Firmenich junto a Pablo Weisberg. Ellos investigaron, por supuesto, toda la trayectoria del líder de Montoneros y también investigaron este rumor que se echó a correr y que cada tanto regresa, pero que ahora regresó en un juicio por crímenes de lesa humanidad, y eso quizás, si lo hubiera dicho Milei o Villarruel, no nos sorprendería. Es raro escuchar otra vez esta versión en boca de un testigo en una causa por crímenes de lesa humanidad. Así que va a ser interesante repasar esa historia. Es más, vamos a arrancar por ahí, escuchando a Eugenio Holmberg en el marco del juicio ESMA 7, hablando del asesinato de Marcelo Dupont, del publicista que también fue asesinado en esa misma secuencia en la que fue secuestrada su hermana. Para mí, este rapto y asesinato de Marcelo Dupont, tengo la convicción de que es fruto de un error, que cometieron quienes lo raptaron. En realidad, lo querían raptar y asesinar a Gregorio. Debo advertir que con Gregorio, su hermano, el hermano de Marcelo, hemos hablado largamente del tema. Gregorio cree que no. Gregorio cree que lo mataron a Marcelo como una advertencia de que cualquiera que hable iba a seguir el mismo destino. Yo discrepo. Discrepo porque en toda mi investigación, que fue muy larga y muy profunda, creo que la gente que lo raptó a Marcelo estaban completamente equivocados, confundidos. También, para entender a quién estamos escuchando y desde qué lugar está hablando Eugenio Holmberg, vamos a escuchar este audio en el que se refiere a personas que estaban secuestradas y que después recuperaron su libertad y fueron a Europa, como personas desaparecidas que estaban enlistados y que aparecieron en Europa vivitos y coleando, ¿no? Como para que quede claro desde dónde habla Holmberg. El rapto de Elena, que es lo que origina todo, es que Elena estaba allá en la embajada de París y no estaba cómoda con el embajador, y ella se puso a hacer cosas que debía haber hecho el embajador y no ella, pero ella lo hizo. Y ella le empezó a llegar información de una cantidad de desaparecidos, entre comillas, desaparecidos de acá de la Argentina, que lo daban por desaparecidos, pero que estaban viviendo en París y que estaban vivitos y coleando. Entonces empezó a investigar un poco, y llegó un momento en el cual a ella la colmaron de ver el ambiente que la rodeaba en la embajada, que era un ambiente de poca responsabilidad. Empezó a pasar esa información. Y empezó a pasar esa información a gente en la cual ella confiaba. Uno era un marino. Grave error de Elena. Este hombre la traicionó a Elena. Y a otras personas allegadas al gobierno empezó a pasar la información. Esa información llegó a Videla, al general Videla. Y el general Videla se dio cuenta que lo que estaba recibiendo de Elena no lo recibía de otros canales que eran los lógicos. Entonces pidió referencias y dijo, bueno, la Junta resolvió que Elena constituyera lo que se llamó un centro de información, centro piloto de París, cuyo objetivo era reunir información de toda Europa. Bueno, imagínate, ¿no? Videla mandando a hacer un espacio, a generar una usina de información en París. Imagínate los objetivos de eso, ¿no? Y Elena Holmberg allí como enviada para eso. Su hermano también narró los conflictos que Elena tuvo con la Marina en París. Pero llegó un momento en el cual aparecieron en París tres marinos que vinieron a reemplazarla a ella en la función. Entonces Elena dijo, pero ¿cómo es posible que vengan tres marinos que como primera medida no hablan francés a recopilar información de toda Europa? Y como segundo, no tienen ninguna formación humanística, son militares. Eso le llamó poderosamente la atención y entró en conflicto. Un conflicto que ya venía por otras razones con la Cancillería, con el Ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, el choque que se produjo entre Elena y estos tres marinos fue muy violento, al punto que el Ministro de Relaciones Exteriores pidió el traslado de Elena. El Ministerio de Relaciones Exteriores estaba en manos de la Marina. El tema pasó a ser tratado en presidencia. En presidencia dijeron, no, la señorita Holmer no es trasladada a Buenos Aires. La señorita Holmer se va a quedar en París. Pero no tenía funciones porque los tres marinos la habían desplazado. El hermano de Elena Holmer también habló acerca del plan de Massera para tomar Malvinas y ahí empezó a hablar también de Montoneros. El problema de la muerte de Elena, que se le inculpa a la Marina, en el fondo quien está detrás de todo es la PDV. El almirante Massera era el hombre de la PDV en la República Argentina. El número uno era Massera. Y supongo, creo, no me consta, que el general Suárez Mesón era el número dos. Y todo respondía a un plan premeditado. Mirado en retrospectiva, toda la acción de Massera está dirigida a quedarse con el poder. Todos sabían que el proceso militar iba a llegar a su fin, pero después qué, Massera tenía el objetivo de quedarse él con el poder. Para eso necesitaba el poder político. Y la principal movida de Massera para obtener popularidad y ser aceptado, fue nada más ni nada menos que tomar Malvinas. Pero no tomar Malvinas con una invasión como se hizo. Tomar Malvinas para el plan de Massera era el plan que tenía la organización Montoneros, que era muy inteligente. La organización Montonera, uno podrá tener la idea que tenga, pero era gente inteligente. La toma de Malvinas estaba pensada de una manera más política que militar. Massera toma eso y Elena se entera y informa, y el ejército lo para a Massera, le interfiere el programa. Estamos escuchando el testimonio de Eugenio Holmberg, el hermano de la diplomática asesinada cuando había regresado de París, en realidad, en el que se le había encomendado esta cuestión de reunir información sobre lo que estaba sucediendo allí. Eugenio Holmberg, después de esto que dijo de Montoneros recién, aquello de eran gente inteligente, más allá de lo que uno pudiera pensar sobre lo que ellos pensaban, enarboló esa famosa, ya para la mayor parte de la gente que ronda estas causas, denuncia de que habría existido un acuerdo entre la Armada y Montoneros. Y también se refiere en este audio a otro secuestro y asesinato y desaparición forzada de un diplomático, en este caso de Héctor Hidalgo Solá. Massera había celebrado en el año 77, había cerrado un pacto con Montoneros. No sé si con ERP, pero no lo creo, pero con Montoneros positivo. Había cerrado un pacto que constaba de varios puntos, pero era el fin de la guerra, la incorporación del movimiento montonero a la ambición política de Massera. Se incorporaba Montoneros al movimiento político de Massera, y Massera pasaba a ser, como he dicho, Perón. Ese pacto se celebró en la isla Margarita de Venezuela y dio origen, una consecuencia, fue que el embajador en Venezuela, el señor Hidalgo Solá, se entera, viaja a Buenos Aires con intención de informar en forma directa a Videla, porque era amigo personal de Videla, tenía acceso directo. Lo raptan y desaparece. Y desapareció Hidalgo Solá. Y hasta el día de hoy no se sabe nada de Hidalgo Solá. A ver, sobre la cuestión del vínculo de Massera con la PDUE, está eso absolutamente probado. Sobre todo hay una prueba fundamental que tiene que ver con ese material, ese pasaporte argentino confeccionado en la ESMA con mano de obra esclava por Víctor Basterra, que acreditaba un documento a nombre de Licio Gelli, con el que además fue detenido después, años después, Gelli. Sobre lo que dice el pacto de Montoneros, que con la Armada, que vamos a seguir escuchando, tiene una fuente para él que es un libro. Bueno, a Elena la raptan y la matan para callarla, que no siguiera interfiriendo. Bueno, evidentemente Elena se había metido en el corazón de Massera y de Montoneros. Ya en ese momento Montoneros era Massera. Hay un libro que está publicado, se llama Montoneros, soldados de Massera, cuyo título uno dice, pero caramba, esto es medio contradictorio. No tiene ninguna contradicción, era la realidad. Ahí está todo, ahí está casi todo documentado. Bueno, esta cosa aceptada socialmente de que los libros y las películas afirman verdades es algo que alguna vez nuestras sociedades modernas deberán discutir, pero hay algo de cierto en eso. El hombre dice, hay un libro que habla de esto y es Montoneros, soldados de Massera. El autor de ese libro es Carlos Manfroni, tiene varios libros escritos, uno de ellos en coautoría con una tal, a ver si la conoces, Victoria Villarruel, ¿te suena? Los otros muertos, libro de coautoría de Manfroni y Villarruel. Bueno, a ese hombre referencia Eugenio Holmberg, afirmando teóricamente que ese acuerdo finalmente era verdad y que existió. Pero fue más allá y dijo que, afirmó que Elena supo que Massera le entregó un cheque a Firmenich y dice que eso terminó siendo publicado en el Buenos Aires Herald por iniciativa suya y de Dupont. Se me presenta en mi oficina Gregorio Dupont y me dice, Eugenio, tengo información importante por Elena. Goyo, porque le decíamos Goyo. Y entonces Goyo me cuenta, me dice, mirá Eugenio, a mí Elena un día me llamó y me dijo, Goyo, tengo que decirte algo, sé positivamente de un cheque que le ha hecho Massera a Firmenich, un cheque de $1,200,000. Goyo me dice, mirá Eugenio, esto me lo dijo Elena, me lo dijo expresamente, y yo no le pregunté nada, ella me llamó para decírmelo. Estoy dispuesto a declarar. Y yo, para mí, yo estaba encantado porque yo estaba detrás de Massera y esto era un golpe al corazón de Massera. Y digo, bueno, Goyo, ok, pero vos vas a declarar y a ver si no te pasa lo mismo que a Elena. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y los dos estuvimos de acuerdo en que antes de declarar tenía que darlo a conocer públicamente. Y ahí surgió a través de quién, porque ningún diario se iba a animar a publicar esto. Y yo le dije, mirá, yo sé a través de quién. El Buenos Aires Herald. El señor Cox es un caballerazo, que era el director del Buenos Aires Herald, un hombre inglés, caballerazo. Bueno, al día siguiente estábamos Gregorio y yo con Cox, y Gregorio le cuenta, y Cox dice, bueno, muchachos, quédense tranquilos, mañana publico el... Lo publicó, pero lo publicó en primera plana, con letras de molde, como la noticia del momento. Antes de irse, Eugenio Holmberg quiso defender de alguna manera y exculpar a las personas que están siendo enjuiciadas por crímenes de lesa humanidad. Yo creo que muchos de los responsables, de los autores de la muerte de Marcelo y de tantos otros, eran unos muchachos jóvenes de aquella época, no tenían ni idea no tenían ni idea de que estaban respondiendo a un plan mafioso de la PDUE. Ellos creían que era un problema político nacional. No, era la PDUE. Y me consta, porque he conocido a algunos de los que participaron en la llamada represión. Mi más íntimo amigo, Marino, estuvo en la escuela de mecánica unos meses, salió y a los 15 días murió de un ataque al corazón, pura y exclusivamente por lo que había sufrido en la escuela de mecánica. Y él no tenía la más remota idea de lo que estaba sucediendo. No tuvo oportunidad de saber nada. Él era marino, estaba trabajando y bueno, eso fue su tarea. Y estoy seguro que muchos de los que han intervenido han estado en eso. Otros no. Había otros que fueron conscientes, pero no conocían el trasfondo de todo esto. El trasfondo de todo esto es PDUE. PDUE, Montoneros, Perón. La toma del poder por parte de Massera. El plan de Perón era Massera, su continuador. Era militar, era peronista, compartían los temas de la PDUE, eran fascistas, todo cierra. Bueno, todo le cierra a él. A mí me parece una ensalada importante. En el cierre fue más concreto y pidió por los imputados. Su declaración ha concluido. Ya no tiene más preguntas las partes. No sé si usted quiere decir algo para finalizar su testimonio. Entonces ha concluido. Agradezco mucho, señor presidente. Espero haber sido claro y ayudar a la justicia. Muchísimas gracias. Y al decir ayudar a la justicia, digo que se haga justicia también con la gente que está acusada. Porque esa gente, cuando cometió el delito, si es que lo cometió, primero eran muy jóvenes y segundo, me consta que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. El responsable de todo es Massera. Massera, Montes, Alara, dos o tres más. Suárez Mason. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. Ya se puede retirar. Que tenga buenos días. Señor presidente, muchas gracias. Ok, los responsables del genocidio fueron cinco tipos y el resto no sabía nada, una manera particular de ver el asunto por parte de Eugenio Holmberg, el hermano de Elena, secuestrada y asesinada seguramente por los marinos de la ESMA. Al finalizar la audiencia, junto a Carlos Rodríguez, recibimos a Felipe Celesia, él junto a Pablo Weisberg. Llevó adelante una muy profunda investigación que derivó en un libro sobre el líder de Montoneros, que se llama Firmenich, la historia jamás contada del jefe Montonero. Le preguntamos sobre el origen de las versiones de la reunión entre Firmenich y Massera a Felipe Celecía. Lo que obtuvimos de una investigación muy exhaustiva que hicimos sobre todas las fuentes de información que había respecto de esta presunta reunión, eran referencias a la versión de Elena Holmberg, quien decía tener una foto de esa reunión, que por supuesto nunca mostró, porque si no la tendríamos ahora, la dictadura la hubiera convertido en póster, ¿no? Claro, entre otras cosas, Holmberg dijo que Elena tenía una foto de esa reunión, y está claro, ¿no?, que si esa foto hubiera existido, la conoceríamos, la tendríamos, la hubiéramos visto. Nadie ocultaría una cuestión así que puede ayudar a demonizar a las organizaciones de aquellos años, o por lo menos a sus cúpulas, ¿no? Celecía dijo que pudo haber existido una reunión en abstracto, pero que terminaron comprando esa versión, por ejemplo, en el Le Monde. Puede haber existido esa reunión en abstracto, ¿no? Digo, la política se trata de sentarse a hablar con los amigos y también con los enemigos. En ese momento, en esa época, digamos, se jugaba política y militarmente muy fuerte, entonces no descartamos que eso haya ocurrido. Lo que sí no cierra es que Elena Holmberg tuviera acceso a esa reunión, mucho menos a una foto, que supiera los términos de ese acuerdo. Y después esto, nunca pudo fundar esta afirmación, ¿no? El diario Le Monde reprodujo un sueltito que yo estimo que lo operó ella misma. No tengo pruebas, pero sospecho que con la circulación que tenía Elena Holmberg, que era una diplomática, digamos, con mucha prosapia, muy formada, digamos, acostumbrada a circular en ámbitos influyentes, yo creo que tuvo acceso a los periodistas o a los editores del diario Le Monde y tiró esta especie que Le Monde de alguna manera compró, y esto le dio una entidad superior. Gregorio Dupont seguramente hubiera sido testigo en este juicio que estamos transitando, el ESMA 7, porque el caso de su hermano Marcelo es uno de los casos, pero falleció el año pasado. Celecía refirió a lo que Gregorio Dupont dijo sobre el tema en el juicio a las juntas. Lo que hace Gregorio Dupont, que yo no creo que haya muerto por este motivo, es en el 85, ante la Cámara que juzgaba las juntas, repite esta referencia que le había dado en un bar de Recoleta unos días antes de desaparecer Elena Holmberg, que había habido una reunión que donde se había entregado a la organización entre 1.000.000 y 1.300.000, varía el número, una vez es 1.000.000, otra vez 1.200.000, otra vez 1.300.000, en base a un acuerdo que para nosotros nos suena, para Pablo y para mí, nos suena políticamente un poco inverosímil. Digamos, era un momento en la organización tenía una financiación derivada del secuestro de los Borg muy importante, o sea, no necesitaba dinero, y no percibimos qué puede haber negociado Firmenich con Massera en términos de conveniencia. Impunidad no, porque seguían matando miembros de la organización. Una suerte, supongamos, ¿no?, una suerte de amnistía para los montoneros, tampoco, porque eso nunca se concretó. O sea que está raro cuál era el beneficio de montoneros de sentarse con sus enemigos y con aquellos que estaban exterminando a sus compañeros bajo tortura, digamos, de una manera muy espantosa. Celecía dijo que Elena Holmberg cayó en la interna entre el ejército y la marina. Yo creo que la hipótesis más verosímil, esto sin descartar ninguna, es que Elena Holmberg, que como bien sabemos todos, ella fue enviada al centro piloto de París para digamos, contrarrestar la campaña de desprestigio que había del gobierno de la dictadura, bueno, ahí cayó presa de la interna muy fuerte ya y muy sangrienta entre el ejército y la marina. Ella era un cuadro duro del ejército que incluso le había espetado a la mujer de Massera en un cóctel diplomático, que si las joyas que llevaba puestas se las había comprado con la plata que les había dado Firmenich. No, o sea que era bastante audaz en términos de intervención en esa interna, que donde se jugaban poderes, digamos, impunes en ese momento. También se refirió a la aparición del cuerpo de Holmberg. También la forma en que aparece, ya aparece en el río Luján, digamos, no es propia de la organización Montonero, los hermanos nunca dijeron eso, pero también era una de las posibilidades que había circulado, que, digamos, tirarle cadáveres a Montoneros ahora es gratis y es muy sencillo, pero no se corresponde con la línea histórica de la organización y de sus crímenes selectivos, que eran abiertos y públicos, y si no, era bastante evidente que habían tenido por detrás una preparación militar importante. Bueno, en este caso, digamos, yo creo que es secuestro clásico de la dictadura represora, donde se quiere mostrar ese cuerpo, ¿no? Y por eso es que, creo yo, lo tiran en el río Luján. Le preguntamos también al coautor del libro Firmenich, La historia jamás contada del jefe Montonero, sobre el prejuicio que quedó instalado en algunos sectores a partir de esta versión, ¿no? El prejuicio sobre Montoneros. Él dice que se terminó invirtiendo la carga de la prueba. Y después hay una cosa que, digo, todo aquel que quiera reafirmar sus prejuicios y su idea sobre la condición, digamos, corrupta de la organización Montonero, bueno, este episodio le va a servir siempre como piedra de toque. Pero acá me parece que se está invirtiendo la carga de la prueba. Hay que mostrar y demostrar que Firmenich se reunió con Massera y no pedirle a Firmenich que muestre, claro, que no lo hizo, ¿no? Claro, claro. Porque sí, no lo va a hacer, digamos. Me parece que tiene otras ocupaciones, otros intereses y otra agenda. Y por último, le preguntamos a Felipe Celesia si en la investigación del libro de Firmenich habían consultado, o en todo caso sabíamos que habían consultado, queríamos saber qué les habían dicho los referentes, los jefes de Montoneros con los que habían hablado. Con los jefes montoneros que nosotros hablamos y tuvimos acceso a unos cuantos, a los sobrevivientes de la conducción, que fue diezmada, ¿no? Eran 20 jefes montoneros y quedaron 3, uh-huh. 2. Entonces, digamos, con los que hablamos, lo toman como una operación de información de Videla, en su interna muy furiosa con Massera. En un instante nos metemos en el alegato de la fiscal auxiliar Gabriela Sosti en el juicio Masacre de Río Luján. Ya se la veía en la previa con una tensión, con la concentración de siempre, pero con una tensión mayor en sus gestos a la fiscal auxiliar Gabriela Sosti, que tiene una manera particular de abordar estas causas, se mete de lleno, le toma la vida el juicio. Me suena de algún lado eso, pero bueno, a ella también le pasa esto en todo caso. Y la emoción comenzó al arranque, nada más, cuando el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, le dio la palabra a Sosti, pero dijo algo más que lo habitual. Doctora Sosti, ¿está en condiciones de proceder a su alegato? Sí, sí, claro. Tengo entendido que este es su último alegato. Espero, o no sé. Esto es una cuestión estrictamente personal, la conozco hace años, hemos estado en muchos debates, le he hecho que sí muchas veces, le he dicho muchas veces que no. He estado de acuerdo en cosas que dijo, he estado en desacuerdo en cosas que dijo. Ha sido un verdadero honor haber podido servir con usted. Lo mismo tengo para decir. Es un privilegio que mi último alegato sea ante este tribunal. Muchísimas gracias. Cuando quiera, está en uso de la palabra. Y arrancó el alegato ante Esteban Rodríguez Eggers, la jueza Nada Flores Vega y el juez Walter Venditti. Habló sobre los imputados de este juicio, que son 2, y también sobre los que quedaron afuera del juicio. Bueno, señoras juezas, señores jueces, voy a formular alegato en esta causa 4044, registro del tribunal, seguida contra Hermes Vicente Acuña, cuyas condiciones personales obran en autos a las que me remito, por los delitos de homicidio agravado con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, y contra Samuel Bunge Diamante, cuyas condiciones personales también obran en autos y me remito, por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documento público, delitos todos que deberán ser calificados como de lesa humanidad. Apenas dos de los responsables de estos crímenes, muchos de los restantes ni siquiera llegaron a ser investigados, dos más integraron inicialmente la investigación, pero Juan Carlos Santillán no puede ser juzgado por ahora, ya que por cuestiones de salud se ha suspendido el trámite de la causa respecto de él. Y en relación al cuarto consorte, Carlos Zuppano Leguizamón, recientemente se interpuso una vez más, como sucede lamentablemente en muchas causas de lesa humanidad, la impunidad biológica. A la larga, impunidad formal se sumó a esta otra que veda el acceso a la verdad y a la justicia. Sosti hizo, como siempre, en el comienzo una puesta en contexto que realmente es muy didáctica y muy necesaria en estos juicios siempre, y es un placer escuchar, es casi una clase de historia. Habló sobre el concepto de enemigo a destruir. La historia argentina tiene reiterados registros de experimentos de violencia estatal y paraestatal, de persecución. Los recurrentes golpes de Estado y la intervención de las Fuerzas Armadas en la escena política, el autoritarismo y las restricciones a los derechos ciudadanos, la proscripción política y la represión hacia los conflictos sociales y laborales han sido parte constitutiva de la historia nacional. La lista es dolorosamente nutrida y dejó una huella indeleble en nuestra institucionalidad y un germen peligroso. La construcción del concepto de enemigo a destruir, a exterminar, es un proceso minucioso y sinuoso, sin dudas, que tiene como finalidad principal convertir a ese sujeto recortado, sindicado como extraño al colectivo social, en vida sin valor. Demonizar, adjetivar peyorativamente, despertar los peores instintos que buscan justificar la desaparición del diferente, convertirlo en el chivo expiatorio de las hordas irracionales, siempre ha sido una metodología efectiva. La performativización del colectivo social, infectándolo de discursos de odio, es la incubadora que termina amasando la tierra para nuevos fascismos, naturalizando la impávida aceptación de las prácticas fanáticas. Se provocan estados de excepción que nos sumergen en las alcantarillas de la barbarie. Acción psicológica la llamarían los genocidas en sus reglamentos de exterminio y la incluirían como un arma más entre las picanas y los vuelos de la muerte. Ha sido y es una metodología efectiva de la que los sectores de la sociedad que buscaron la eliminación de ese otro se han servido y se sirven sin reparo ni pudor. Sosti dijo en su alegato, bueno, hizo una referencia histórica a los golpes militares a lo largo de la historia argentina. Nuestro país padeció demasiados bloques de ensayo que habilitaron la ferocidad del terrorismo de Estado. Años de permanente ruptura del orden institucional, porque recordemos que los militares usurpaban el poder a cada toque de diana. Desde 1930 hasta la llegada definitiva de la democracia en 1983, 53 años, la institucionalidad resultante del voto popular imperó apenas durante, si no hicimos mal la cuenta, 18 años, un mes y tres días. 1946, 1955, Juan Domingo Perón, 1958, 1962, Frondizi con el peronismo proscripto, 1963, 66, Ilía, 1973, 76, Cámpora, el regreso y tercer gobierno de Perón. El resto fueron años donde nuestra Constitución fue arrastrada por el lodo, con el aval de la Corte Suprema incluso, de asalto al poder por parte de los militares para implementar un diseño de país a medida de los intereses y deseos de un sector de nuestra sociedad que no podía acceder al poder por el voto popular. 1955-58, Lonardi, Aramburu, bombardeos de la Plaza de Mayo asesinando a 350 ciudadanos, dejando más de 100 heridos, fusilamientos de José León Suárez y la desaparición de un cuerpo, el de Evita. 1962, otro golpe cívico-militar que entronizó al entonces presidente del Senado. 1966, Onganía, Levingston, Lanusse, 1976, la última dictadura cívico-militar, la peor de todas. Sosti y las razones para entender el genocidio. Entender cuáles fueron las razones del genocidio y sus estadios preparatorios debería ser una alerta cada vez que en nuestro país se postulan las recidivas de diseños de país como el que se impuso gracias a ese exterminio. Argentina era un país con casi pleno empleo, con una pujante industria nacional y una red de pequeñas y medianas empresas que daban cuenta de más del 60% del empleo privado en la Argentina, muy vinculado al mercado interno. Todo eso quedó destrozado. Recordaba Victorio Paulón, integrante del comité de lucha que condujo la huelga metalúrgica de Villa Constitución entre marzo y mayo de 1975, detenido el 1 de mayo de ese año y llevado a la jefatura de policía de Rosario. Más de 20.000 fábricas cerraron en dictadura. Recesión, inflación, desnacionalización de la economía, toma de una deuda ilegítima, condicionante y esclavizante, imperio del sector financiero, produjeron una transferencia obscena de la riqueza de toda la sociedad hacia los sectores económicos, concentrados, monopólicos. Para eso, como decía el Martín Fierro, fueron degollando. Para hoy, esos delitos atroces, los que se produjeron de manera industrial a partir del 24 de marzo, pero también, por supuesto, los que venían cometiendo las fuerzas represoras y paraestatales previamente en la antesala, sigue siendo nuestra tarea para poner en evidencia el peligro extremo de los discursos de eliminación del enemigo que intoxican el tejido social y habilitan el pasaje de la violencia simbólica a la violencia real. Esto es sinónimo de dolor, de muerte, e implica un inaceptable retroceso para la humanidad que la justicia no debería permitir. No podemos ser indiferentes, sobre todo en el presente, que asistimos con estupor y preocupación al resurgir de esos relatos en los que se estimula y se instiga a la eliminación o se reivindica de diversas maneras el último genocidio en la Argentina. Por eso, como abogada y como funcionaria judicial, se me impone recordar y resaltar que la función de la justicia, poniendo luz sobre esos momentos de extrema ilegalidad en los que imperó y se valió la muerte y el exterminio del otro calificado como el enemigo y castigando esa extrema criminalidad, la del Estado contra su pueblo, es y debe seguir siendo un faro y un freno a las tendencias exterminadoras que puedan anidar o directamente desplegarse nuevamente en nuestra patria. Debe ser un límite tajante, clausurante, definitivo, para cualquiera que postule, intente sugerir, inste, instigue o ejecute cualquier acto de violencia que ponga en riesgo nuestra democracia y la paz social. Se notó cierta angustia en este tramo a Sosti, quizás por los hechos, quizás por el pasado, pero es posible pensar también que esa angustia sea por algo del presente que estamos viviendo. Y a propósito de pasado y presente, también dijo la fiscala Gabriela Sosti que el pasado está vivo en nuestro presente. Juzgar a los artífices del terrorismo de Estado del pasado debería operar como un potente disuasivo y reforzar la virtud pedagógica de la ley y la justicia hacia la sociedad para que se levanten barreras infranqueables a cualquier intento de negar nuestra historia de horror y de reavivar cualquier atisbo de violencia política. En la Argentina no hubo una guerra, ni errores, ni excesos. Hubo un genocidio que aún hace sentir las consecuencias de su destrozo. 40 años de vivir sin interrupciones en democracia nos interpelan. Lo diré una vez más, nunca más es nunca más. El pasado está vivo en nuestro presente. Si no tenés claro qué pasó en la llamada masacre de Río Luján, aquí en el nudo central de la acusación, Sosti lo resumió. Así fue entonces que el 11 de abril de 1975 Montonero se dispuso a llevar a cabo el desapoderamiento de un camión que trasladaba cereal. La acción se hizo sobre la ruta 4, a la altura del cruce con la ruta, perdón, de la ruta 9 a la altura del cruce con la ruta 4, jurisdicción de la comisaría de Campana. Eran 7 los militantes que integraron 2 grupos encargados de diferentes tareas, en 2 autos, 2 Falcon, uno verde y uno rojo. Para eso previamente se habían apropiado de los 2 Falcon, lo que también debió haber implicado su logística, su planificación. Acondicionaron el Falcon rojo de manera que simulara un móvil policial. Le pusieron una sirena y la luz, que eran elementos propios de esa fuerza en esos días. Se apoderaron del camión Mercedes-Benz 1114, patente 033468, que conducía el camionero Pedro Ortiz por la ruta 9, próximo al cruce con la ruta 4, altura kilómetro 20. Logrado el desapoderamiento, y habiendo reducido al camionero, tomaron la conducción del camión y junto al Falcon Rojo siguieron viaje por la ruta 4 en dirección a Los Cardales, y a unos 500, 600 metros entraron a un camino de tierra donde los esperaba el Falcon Verde, otro elemento de planificación previa. Sin dudas, habían relevado el territorio, por eso sabían de la existencia de un camino atajo donde encontrarse para cerrar la operación. Allí de inmediato fueron emboscados por 3 autos de civil con policías provinciales de civil también. La acción tuvo el peor de los resultados. La policía provincial, luego de una feroz balacera, asesinó a 5 de ellos a mansalva. Esto último será el nudo central de la acusación, los homicidios agravados. Los homicidios de Carlos Alberto Tuda, Carlos Fernando Lagruta, Luis Arnaldo Oscar Boco, Guillermo Adelio Rodríguez y Carlos Pablo Molinas Benussi. Vamos a escuchar lo que dijo sobre Tuda. La operación era liderada por Carlos Alberto Tuda. Él iba en el Falcon Rojo junto a sus compañeros Luis Arnaldo Oscar Boco, Alberto Juan Badino y Antonio Gregorio Fernández. En el Falcon Verde iban Carlos Fernando Lagruta, Carlos Pablo Molinas Benussi y Guillermo Adelio Rodríguez. Me voy a detener a hablar de estos militantes peronistas porque son las víctimas centrales, no las únicas, de estos crímenes, y porque en ejercicio del derecho a la verdad voy a intentar darles voz y encarnadura. Fueron sus familiares y sus compañeros de militancia quienes los trajeron a este debate hablando de su vida, de su compromiso militante, porque no fueron solo cuerpos para la masacre. Y me detengo porque es imprescindible para entender la caracterización y los alcances de la calificación de los delitos como de lesa humanidad. Carlos Alberto Tuda era el negro nano. Tenía 26 años cuando lo asesinaron. Era cordobés, padeció en la cárcel durante la dictadura de Lanusse, estuvo en el Frente Estudiantil, después se fue a Santa Fe con su compañera Clara Lorenzo Tilar, fue fundador y primer jefe de la columna 17 Paraná, conocida como la Ramona Galarza. Ancló su militancia en el cordón industrial de Zárate Campana. Sobre Carlos Fernando Lagruta. Carlos Fernando Lagruta era rosarino. En la militancia lo llamaban Pablo o el Oscuro. Su hija Celina, que tenía apenas 9 meses cuando mataron a su papá, nos habló de lo que pudo reconstruir sobre su militancia y la de su mamá, con quien debieron exiliarse en Brasil, luego de cambiar de domicilio muchas veces por la persecución sufrida y para salvar la vida. Su papá fue formado por los curas lasallanos, integró la Juventud Estudiantil Católica y fue uno de los fundadores de la Unión de Estudiantes del Litoral. En 1972, junto a su compañera Ana María Carlino, Nani, la mamá de Celina, fueron detenidos por estar en un listado de sacerdotes tercermundistas. Luego se integraron a la JUP y a Montoneros. Articularon en el cordón fabril petroquímico de la zona norte de Rosario, se desclasaron y se asentaron en una villa en Campana y allí tuvieron a Celina. Sobre Luis Arnaldo Oscar Boco. A Luis Arnaldo Oscar Boco le decían el Flaco, Tito, Lucho. Tenía 28 años cuando lo asesinaron. De Luis habló su compañera Alicia y sus hijos, su hermano y sus compañeros de militancia. Era sociólogo, militó desde la facultad, en la JUP y después en Montoneros. Se conocieron con Alicia cuando tenían 21 y 23 años. Ella lo recordó como hijo y lo recordó mostrándonos fotos de su vida juntos. Buen padre, buen marido, cariñoso, trabajador. A Cecilia y a Fernando los imputados les arrebataron los recuerdos de su padre, solo les quedan esas fotos y algunos relatos. Orlando Oviedo lo recordó de la misma mesa de militancia en Escobar desde fines del 73 y durante todo el 74. Luis era el responsable de Garín. Recordó que también le decían Lucho. Del mismo modo lo recordó Luis Alberto Mesa, desde 1973, de Escobar, donde militaba con nosotros, dijo, tenía confianza con Luis, por eso lo conocía por nombre y apellido. Sobre Guillermo Adelio Rodríguez. Guillermo Adelio Rodríguez era Mario, tenía 24 años cuando lo asesinaron. Llegó a Zárate con su compañera Ángela Castillo, Connie, embarazada, y sus hijos José y Eva, escapando de la persecución en Berisso. José recordó la corta infancia feliz que vivió de la mano de su papá paseando por el zoológico. Guillermo era sanjuanino, de Caucete, obrero de la construcción y oficial carpintero, y estudiaba para ser maestro mayor de obras. Sobre Carlos Pablo Molinas Benussi. Carlos Pablo Molinas Benussi era Oscar. Fueron 5 hermanos santafesinos que militaron en Montoneros. Todos fueron asesinados por su militancia. Francisco Claric dijo que fue su hermano de la vida y de la militancia. Tuvieron una profunda relación. Con emoción lo recordó como un ejemplo de persona y de militante. También habló Gabriela Sosti sobre los sobrevivientes de los crímenes, que fueron 2. Aquel 12 de abril de 1975, Alberto Pambadino y Antonio Gregorio Fernández lograron escapar de las balas de la policía y de ser fusilados como fueron sus compañeros. Ellos dos pudieron contar el hecho tal cual sucedió. Por eso sus declaraciones serán el basamento central e incuestionable de mi acusación. Y finalmente realizó el pedido de penas para los 2 imputados. Por todo lo expuesto, entonces, solicito que se condene a Hermes Vicente Acuña a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y costas por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas cuyas víctimas fueron Carlos Alberto Tuda, Luis Arnaldo Oscar Boco, Carlos Fernando Labruta, Guillermo Adelio Rodríguez y Carlos Pablo Medina, Molina Benussi. Se condene a Samuel Bunge Diamante al máximo de la pena prevista para la especie de 2 años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito público en calidad de coautor en concurso real con el encubrimiento en calidad de autor. Voy a pedir la revocación de la domiciliaria en razón de la entidad de la sanción solicitada para Hermes Acuña. Solicito que en caso de recaer condena se revoque la modalidad de prisionización que viene cursando en su domicilio para que sea cumplida en establecimiento carcelario. El preámbulo del Estatuto de Roma insta a hacer efectivo el castigo para este tipo de crímenes máximos, por lo que debe darse prevalencia al interés de la comunidad internacional que compromete a nuestro Estado a través de los acuerdos firmados en este sentido. Pido además que se comunique la sentencia al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Defensa de la Nación para que se dé cumplimiento al procedimiento de destitución y baja de los acusados. Eso es todo, señor presidente. Terminé mi alegato. Gracias, doctora. Tenemos por producido el alegato del Ministerio Público Fiscal. Entonces, pasando en limpio, perpetua para Hermes Acuña, a quien ubica en el lugar de los hechos, policía de la provincia de Buenos Aires, y el otro policía imputado, Samuel Bunge Diamante, solo 2 años de prisión, que es el máximo de la pena por la acusación que llegó, fue quien hizo el sumario, el informe. La verdad es que aparece una pena exigua para alguien que lo que escribió fue ni más ni menos que la historia oficial en la que se basaron los medios de comunicación para decir que 5 extremistas subversivos terroristas habían sido asesinados en un enfrentamiento cuando en realidad eran militantes de organizaciones populares que habían sido fusilados allí. Finalmente tuvimos parte de una entrevista, vamos a escuchar una parte de la entrevista que hicimos inmediatamente después con la fiscal Gabriela Sosti. Estaba muy conmovida todavía y nosotros también, la verdad. Sobre su alegato dijo esto. Todas me atrapan, eso es así. Esta tal vez lo que tuvo, a diferencia de otras, bueno, es la dificultad y la particularidad que estos hechos sucedieron no como estamos acostumbrados a relatar. No hay centro clandestino, no hay tortura, es otra dinámica que abre el universo de la represión hacia otro punto. Esta causa tuvo muchísimas más particulares técnicas, si ustedes se dieron cuenta, o sea, el 90% del alegato casi es técnico, muy, muy técnico, muy técnico de desmenuzamiento de pruebas y toda esa cuestión. No sé, me impacta, me pegó, tal vez porque sea la última causa, o qué sé yo, no sé. Y también le preguntamos sobre este linkeo que hizo entre pasado y presente. Por eso hice tanto hincapié en el comienzo al mencionar lo que significa el terrorismo de Estado, lo que significa los discursos de odio, los discursos de construcción del enemigo. Creo que en este momento pegan fuerte ¿no? O sea, yo estoy hablando de lo que hicieron en el 75 con compañeros montoneros cuando tengo gente que está pidiendo la eliminación de militantes, ¿no? Le agregaste a ese contexto de época que hace siempre, le agregaste también este linkeo con la situación actual y con los discursos de odio. Y sí, porque si no, no tiene sentido. Si no, hay un punto donde hablar de lo que pasó hace 50 años, ¿no? No lo vemos en clave de lo que puede llegar a pasar o de lo que nos puede prevenir para que no pase lo que... No tiene mucho sentido, no es que no tenga mucho sentido, pero pierde potencia, pierde fuerza. Me parece que es fundamental eso. Uh-huh. Y en esta causa se veía. Último alegato de la fiscala Gabriela Sosti, se la va a extrañar. Cuando regresemos, y antes de irnos, todavía nos queda algo, nos queda ni más ni menos que lo que ya es casi que una sección fija en Horario Público, que es la columna del abogado defensor de genocidas Guillermo Fanego, refiriéndose a La Retaguardia e intentando censurarnos. Momento Fanego de esta jornada en el juicio ESMA 8, cuando estaba terminando la audiencia en la que amplió indagatoria a su defendido, Horacio Luis Ferrari, el único imputado en ese juicio. Fanego no perdió la oportunidad de volver a hablar sobre La Retaguardia. Esta vez nos dijo periodismo militante. Bueno, y bueno. Otra cuestión, sí. Doctor. Todavía sigue pendiente, por lo menos... No creo que me hayan notificado nada respecto de la oposición que hice a que siguiera transmitiendo un programa militante, un canal militante con el que he tenido bastantes quejas y considero que afecta el pleno ejercicio de la defensa en juicio, como ya lo he argumentado. Entonces, reitero que me parece improcedente que continúe transmitiéndolo, porque para eso está el SIG. Bien, tengo presente. Tiene usted razón, estamos pendientes de tomar postura con relación a eso. Gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, los jueces y las juezas de este tribunal van a tener que ratificar o rectificar el permiso que le otorgaron a La Retaguardia. Vos fíjate que él no está en contra de la televisación de los juicios, solo dice que alcanza con que lo televise, él dice el SIG, en realidad es el canal del Consejo de la Magistratura. O sea que lo que le molesta son nuestras opiniones. Dice que interfieren en el juicio, que violan el derecho a la defensa en juicio. Un canal de televisión, o sea, imagínate, ni siquiera un canal de televisión, un canal de streaming, ¿no? Imagínate lo que es, podría decir, no sé, por nombrarte a alguien conocido que intervino en un juicio hace poco, lo que podría haber dicho Cristina Fernández de Kirchner cuando fue enjuiciada sobre la televisación de ese juicio. La verdad, cualquiera, pero vamos a ver qué hace el tribunal, que tendrá que responderle a Fanego a su escrito. Y ya nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Pablo Jacob estuvo en la edición de los audios con los que hacemos este juicio, que salen del laburo del equipo de los juicios de La Retaguardia durante todos los días. María Eugenia Otero está en la asistencia de producción, se queda en la postproducción Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele, hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.